Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Hasta en Europa ya, o sea, la racha ya la seguimos llevando hasta la Champions League. Estos 7 partidos que llevamos consecutivamente ganados en Liga, pues lo hemos continuado en la Champions, donde llevamos 2 partidos, 2 victorias. Y está muy, muy especial y muy difícil ante Loporto en su casa, ¿no? Un equipo que llevaba prácticamente 2 años sin perder un partido en casa, uno de los campos más difíciles de Europa, y que además se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba con ese gol a los 15 minutos más o menos de Loporto, pero hemos sabido remontar. También otra cosa en la que hemos mejorado últimamente, ¿no? Que ya lo llevábamos tiempo diciendo que nos costaba remontar partidos. Bueno, pues lo hemos remontado gracias a jugar estrategia. La verdad es que tampoco ha sido un partido brillante, pero el resultado, que es lo que nos importaba, es muy importante, ¿no? Es un 1-2 en casa de Loporto. Yo, como ya dije el programa anterior, yo creo que con esto tienes ya mucho, mucho ganado para la clasificación, para la siguiente ronda, ¿no? Y sobre todo viendo el resultado del otro partido del grupo, en el que han empatado a 1, por lo que ya el tercero se pone a 5 puntos, ¿no? O sea, ya la cosa se va poniendo bien. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del partido hoy con Fernando y con Álvaro. Fernando, ¿qué te ha parecido el partido? Pues ha sido un partido muy bueno en el resultado, porque yo en un momento dado del partido pensaba que íbamos a perder. En la primera parte lo estaba viendo muy, muy difícil. Luego ya en la segunda parte, con el empate, confiaba en mantener el empate, pero no esperaba en ganar. Pero al final se han sacado una jugada de la chistera Gavi y Turán y nos han dado 3 puntos de oro. Prácticamente ganando los 2 partidos contra el Astra de Viena, el Atleti sería 12 puntos, y con 12 puntos es rarísimo que no te clasifiques primero o segundo. O sea que se ha dado un paso de gigante sin hacer un gran partido, sin Diego Costa, Coque jugando un ratito, sin Villa desde el descanso, o sea, con una serie de factores a priori en contra, y se han sacado 3 puntos. Esto quiere decir que el equipo gana incluso cuando tiene más situaciones adversas. Bueno, ahora hablamos un poco más sobre el tema. Y también está con nosotros Álvaro. Álvaro, cuéntanos. Hola, bueno, pues yo coincido, el partido no ha tenido gran guión, han sido más oportunidades con una velocidad elevada, pues eso, un partido de liguilla, que siempre es difícil encontrar un cierto espectáculo en estas fases todavía tempranas de la competición. Suelen ser, pues eso, partidos con bastante intercambio, con mucha jugada rápida, con mucha ocasión, y sin embargo, como he empezado diciendo, sin contenido, sin un guión, sin una elaboración un poco más fundada, ¿no? En este sentido, el Atlético de Madrid, pues bueno, ha demostrado su poderío en balones parados, en balones por arriba, en estrategia. Yo creo que se confirma el buen trabajo y los resultados tan buenos que está dando este tipo de jugadas. Y la verdad es que, pues, ponerse ya en primer lugar de manera solitaria, y quizás poniendo tierra un poco con el rival a priori del grupo, pues está muy bien, ¿no? Y es una cosa, pues, que es difícil de creer cuando eso, somos nuevos en Champions, hace tiempo que no la jugábamos, y que tengamos este rendimiento y la verdad es que ganemos con tanta, no diría facilidad, porque ha sido un partido que hasta los minutos finales no se ha decidido, pero que sí ha tenido un montón de ocasiones el Atlético de Madrid, incluso para recortar antes o ponerse por encima antes del gol, del segundo gol. Y bueno, y eso es lo que me ha parecido. Claro, yo es que creo, o sea, en cierto modo hemos echado en falta a Diego Costa y a Coque, porque recordemos que Simeone ha dejado a Coque en el banquillo. No entiendo muy bien, igual es eso, porque como no estaba Diego Costa, pensaba que igual no, tampoco íbamos a sufrir tanto con la baja de Coque y darle un poco de descanso, ¿no? Pero yo creo que el partido en líneas generales por los dos equipos ha sido muy impreciso, ¿no? Muchos balones altos, balones sin control, ¿no? No sé, era un partido que era más físico que otra cosa, ¿no? O sea, el balón no lo he visto bien jugado por parte de ninguno de los dos bandos, y la prueba ha estado en que no, apenas ha habido tiros en jugada, ¿no? Por los dos equipos, ¿no? Ha sido algún tiro lejano y poco más. No ha habido combinaciones buenas, no ha habido pases al área buenos y demás. No ha sido un partido bastante, bastante brusco, ¿no? Y es que creo que en Champions prima más lo que es el resultado a corto plazo, a ponerse por delante en un lo más rápido posible, ponerse por delante el primero, no dejar pensar mucho al rival. O sea, hay cierta inquietud por conseguir un resultado que sea favorable en Champions. Ten en cuenta que estás jugando pues eso, una de las competiciones más importantes del mundo del fútbol. Y entonces, claro, hay cierta, yo creo, inquietud y ciertas ganas por hacerlo bien desde el primer momento y rápidamente. Con lo cual, yo creo que todo el sistema de generación, de elaboración, de fútbol, digamos que se salta por encima de cualquier posibilidad de hacer un juego pues mucho más vistoso, mucho más espectacular o tratando mucho más a la pelota, y se pasa directamente a la acción, se pasa directamente al pelotazo en algunas ocasiones, a la presión arriba asfixiante, a provocar esas imprecisiones. Y yo creo que es el guión típico de un partido de Champions. Son dos equipos que en este momento estaban igualados, estábamos empezando lo que es la liguilla, y hay muchas cosas que decirse, ¿no? En este momento, pues eso, para ponerse por delante en el marcador, para ponerse por delante en la tabla clasificatoria, para marcar un poco también y bueno, mostrar su carta de presentación de cara al resto de los equipos que juegan la competición, hombre. Ya tener al Atlético de Madrid primero, pues quieras que no, lo va a marcar de alguna manera, ganar dos partidos y también estando invicto en competición de liga. Yo creo que el Atlético de Madrid se está dejando ver, yo diría que incluso hasta demasiado para mi gusto, pero bueno, nunca está de más, yo no me quejaré nunca por no parar de ganar. Y en efecto, pues sí, Diego Costa evidentemente es una baja muy importante, no elabora juego, pero da mucha más, genera mucha más ocasión, aunque solo sea por su presencia y por su combatividad arriba, en fin, las ocasiones que pueda generar incluso de segunda jugada, y la definición también, que es importante. Por ejemplo, el caso de Raúl García, esa que ha tenido, que en la que se ha ido lesionado, seguramente Diego Costa hubiera tenido más mentalidad De ganador, ¿no? Y de conseguir pues meter ese balón. Pero en líneas generales es que yo creo que es la tónica habitual de un partido de estas características, ¿no? Con todos estos factores que las rodean. Sí, yo al final con estos partidos, como tú has dicho, lo que te quedas es el resultado, ¿no? O sea, el haber marcado pronto el otro equipo que se esperaba, porque es más, habéis visto, ha marcado el Oporto y estaba ya el portero perdiendo tiempo al minuto 20, llevando el balón a la esquina del área. Digo, pero bueno, si les queda todo el partido y solo van 1-0, ¿no? Y jugando en casa. Pero premia eso, ¿no? Aquí los goles son muy valiosos, y si va ganando al final, sobre todo en la fase de grupos, ¿no? Importa el resultado, ¿no? Luego nadie se va a acordar de estos partidos. Pero, hombre, si lo consigue remontar como hemos hecho, no es un partido memorable, pero es un partido muy importante, ¿no? El haber ganado, sobre todo eso, teniendo en cuenta que era fuera de casa en el campo del Oporto, que ya digo, es uno de los más difíciles de Europa, tiene mucho mérito, ¿no? Y además eso nos coloca primeros de grupo y te deja el camino muy, no te voy a decir que fácil, pero sí que ya con, o sea, la encaras con otra perspectiva, ¿no? La eliminatoria, porque es el rival más duro del grupo y le hemos ganado en su casa, ¿no? Está ya casi hecho, creo que está casi hecho. Ganando los dos al, claro, es lo que digo. Ganando los partidos de casa, ya prácticamente lo tienes. Y sin ganar de casa. Ganas al Austria de Viena afuera y en casa, 12 puntos. A ver quién llega a 12 puntos. El Oporto, el Zenit casi lo tienen imposible, porque van a jugar entre ellos y se van a restar. Claro. Uno lleva uno, otro lleva tres. Ya como con 12 puntos eres primero o segundo. Hombre, yo creo que el partido también, en ese sentido en el que comentaba Jorge, también es un partido en el que se confirma otra vez el buen estado de forma del Atlético de Madrid, el buen hacer del Atlético de Madrid, en ese caso, que no juega un partido brillante, que no tiene a sus jugadores titulares y que aún así consigue sacar un resultado positivo. Y eso muy pocos equipos lo pueden hacer. Entonces, normalmente podríamos estar hablando pues de equipos tradicionalmente que juegan Champions, equipos con un presupuesto elevado, pero recordamos que es que el Atlético de Madrid no es nada de eso. Por eso lo lo increíble del asunto este en general. O sea, un equipo que no está acostumbrado a jugar a este nivel, un equipo pues que sí, es muy sólido, es muy fuerte, es muy, muy consistente, pero que no tiene grandes jugadores que le permitan desnivelar en un momento dado o marcar características o no sé, yo creo que se vuelve a confirmar un poco eso, el Atlético de Madrid y digamos ese buen hacer que está demostrando. Y desde luego, vamos, el bagaje o la valía del entrenador, sin duda. Bueno, es que sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces, ¿no? El que estaba Pero hay hablando que todo esto. repetirlo hasta la Sí. saciedad porque. Pero Pero es más, que hoy quizá más normalmente. que nunca, ¿no? Claro, lo repetimos en Liga, después de haber ganado al Valladolid, después de haber ganado a Osasuna, que son partidos difíciles, que hay que jugar con todos los equipos, que es una competición larga tal, pero es que esto es completamente distinto. Esto no tiene nada que ver ni siquiera con la Europa League. O sea, estás hablando, pues, del Oporto, pues que lleva no sé cuántos años jugando Champions, que es el rival más fuerte del grupo, que vas a su casa, que se te ponen por delante y aún así eres capaz de darle la vuelta al marcador. Y de no sé y de bueno de controlar un poco el partido también, porque realmente el gol que se ha recibido, bueno, ha sido un balón poco, pues eso, un balón parado y tampoco se ha concedido demasiada ventaja desde el punto de vista defensivo. Es decir, el sistema sigue funcionando incluso pues cuando son equipos, hombre, después de haber pasado la piedra de toque del Madrid. Aunque es verdad que con un nivel muy por debajo de lo que todo el mundo esperaba o lo que en otros años nos hemos encontrado, pues bueno, también el Oporto, pues eso, podría estar perfectamente en cuarta, tercera posición en la Liga Española. No, pero yo digo que hoy quizá se ha demostrado aún más la importancia de, ya no solo del Cholo, sino del cuerpo técnico, ¿no? Del Cholo y de Germán Burgos, ¿no? Porque las jugadas de estrategia, por lo visto, las hace las planifica mucho Germán Burgos, el mono, y hoy, bueno, las dos jugadas, yo creo, incluso el primer gol, no sé si tanto, pero también, yo creo, ¿no? Son goles. De pizarra, ¿no? De haberlos entrenado, haberlos practicado. Y comentábamos antes a micro cerrado, ¿no? Que esto es muy fácil de poner de escribir en la pizarra, pero luego de hacerlo en el campo no es tan fácil, ¿no? Y quizá ayudado un poco por parte del árbitro en el segundo gol, donde yo creo que quizá podía haber pitado fuera de juego, pero un poco dudoso, un poco en línea. Pero jugada de estrategia, ¿no? Que eso ahí influye totalmente el entrenador, ¿no? Yo creo que estamos, en ese sentido, estamos un poco cogiendo un poco la esencia de lo que era aquel equipo del doblete, ¿no? Que en estrategia, bueno, yo creo que Aquel ganamos. equipo el doblete Ganamos por la tenías a estrategia. Pantis. Claro, Es que en pero. la jugada de estrategia necesitas a un lanzador bueno, si no, te pones a hacer la misma jugada con otro y no te sale. Sí, pero aquí es que. Creo que lo hablábamos hace poco, ¿no? Gavi, por ejemplo, que a balón parado en el Zaragoza, en los años que estuvo en el Zaragoza, era uno de los especialistas en balón parado. Aquí, sin embargo, no ha hecho mucho a balón parado, pero hoy la jugada, la del segundo El gol, segundo ha gol sido ha sido suyo, magnífico. entre él Esa y jugada Arda, la ¿no? hace el Barcelona de Guardiola, la hacía también mucho. Y es una jugada muy difícil, porque tienes que pasar el balón por detrás de la barrera en raso y tal. Tienes que tener una precisión absoluta, Y luego porque el tiene que remate pasar. también de Arda, ¿eh? Que no, Sí, tampoco es pero fácil. el remate es más fácil, pues ya te quedas solo. Pero es que el pase de pasar un balón no por encima de la barrera, sino por un lateral de la barrera y que llegue a tu jugador exacto y que le llegue bien, es que es dificilísimo. Es que si se pone a hacerlo 10 veces, a lo mejor le sale solo una. De hecho, se ven poquísimos goles de ese estilo, vamos, son contadas veces. El gol es de Arda Turán, pero Gavi tiene un mérito tremendo. Sí. Bueno, ya digo, y más mérito el cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que en general lo que hoy hemos visto es un partido que hemos ganado porque somos equipo, ¿no? Porque ya no se ha jugado bien, pero se ha jugado como equipo, se han hecho los apoyos bien, no se ha combinado bien, pero se ha seguido apoyando al equipo entero. Ha habido muchos cambios, ¿no? Con respecto a lo que sería el once de gala, y aún así, pues hemos sabido solventarlo, ¿no? Quizás con más apuros de lo que debiéramos. Bueno, no, porque el Oporto es un buen rival, ¿no? O sea, estás hablando, claro. Champions League, ¿no? Pero quizá algunos esperaban algo más o un partido más, no sé, más vistoso, que no ha sido, pero ya digo, al final el resultado, que es lo que importa, ha sido muy bueno, ¿no? Pese a que, ya digo, justito y con un poco y de... Se encadena que después de venir del Bernabéu, que quieras o no, dejaste muchas fuerzas, no tenías a Diego Costa, sí, sí. No tenías a Coque. Sí, sí. Eso... Es que hemos sacado un partido difícil, sí, sí. ¿Eh? Y que venimos de una racha, ¿cuántos partidos jugados? Bueno, no, ahora porque paró un poco, pero ¿cuántos? Han ganado de temporada oficial, hemos ganado todos, menos los dos de la Supercopa, que fue empate. No, pero digo, ¿cuántos partidos en el último mes hemos jugado? Un montón, ¿no? En Liga van 7 jornadas, por lo menos 5 o 6. Eso digo, que es una acumulación de partidos bastante, bastante fuerte, ¿no? Y hemos hecho alguna rotación, pero tampoco mucho, ¿no? O sea, la base del equipo sigue ahí, ¿no? Y esto acaba de empezar. A ver cómo seguimos, cómo llegamos al final. Ha sido extraña, ¿no? La rotación de Coque ha sido extraña, ¿eh? No se la esperaba nadie, vamos. No, a mí me ha sorprendido, ¿no? No sé, ya digo, quiero pensar que ha sido porque como no estaba Diego Costa, dice, bueno, pues como son una buena pareja, ¿no? Ahora mismo, pero no sé, no tampoco, te voy a decir, tampoco ha estado mal, ¿no? No, pero tal y como estaba el partido... No porque esté mal Rebarcía, sino que Coque es que está muy bien y se le echa de menos, claro. Porque es muy bueno. No es porque el que salga lo haga peor, es que el que no sale es muy bueno. Pero bueno, es la ventaja que tenemos este año, yo creo, ¿no? Que podemos sacar a otros y no lo hacen mal. Con la diferencia de que en años anteriores, cuando no tenías a los titulares, mirabas al banquillo y sabías que el que saliera no lo iba a hacer bien. No que no lo fuese a hacer, ¿no? Igual de bien, porque son jugadores diferentes todos, pero que no lo haga bien, que baje el nivel del equipo porque me das cambios. Lo hemos sufrido muchos años y ahora parece que por fin tenemos un banquillo que tiene garantías, ¿no? Pues eso, tener en el banquillo a Raúl García, a Batistao, no hoy, ¿no? Digo, en el once titular, a Batistao, a... Incluso los dos fichajes Torres, que todavía no sí, han debutado. Y ¿no? La Boy, imagínate. Que llevan un mes aquí en España y no han disfrutado ni un minuto oficial, ¿eh? Mucho confiáis en esos jugadores. No, es que confíe en ellos. Te puedo asegurar que no tengo absolutamente idea. Es que no les he visto jugar ni 5 minutos en mi vida. No tengo ni la más remota idea si son buenos, si son malos, si son rubios, altos, morenos. Es que hombre, los ha visto la foto, ¿no? Ha visto una foto sí, de sí, ellos. Pero que mi desconocimiento de ellos es total. No me emprendas en decirlo. No he visto ningún partido de la Liga Francesa ni en la Liga Holandesa en los últimos años. No tengo ni idea de cómo son. No, me imagino que ya tendremos tiempo no de verles. No quiero decir ¿no? ni que sean malos ni que sean buenos. Pues así no me voy a pillar las manos, porque si digo que son unos cracks y luego son unos paquetes, es que sin verlo sería injusto. O decir que son muy malos también sería injusto. Cuando salga lo veremos, si salen algún día, porque a este paso los pobres están chocando no, más banquillo. Es lo que digo, que es muy pronto, ¿no? Yo creo que hay tiempo y Simeone acabará. Hombre, siempre y cuando confíe en ellos. Igual han venido esta gente, les ve en los entrenamientos y dice, bueno, pues no me dan confianza y igual no juegan, ¿no? Que no sería la primera vez, ¿no? Que llega un jugador y se queda en el banquillo toda la temporada, ¿no? Pero... Decían que iba a jugar el Toby, el del Guaire. Hombre, estaba tocado Godín. Godín sí, estaba tocado, pero al final parece que ha llegado, ¿no? Aunque... Por lo menos también la noticia buena ha sido el debut de Oliver Torres en competición internacional, en sí. Champions League. Y además se le ha visto muy bien también, ¿eh? Le ha visto muy suelto. ¿El año pasado ¿no? jugó Europa League? Yo no me acuerdo. No podía. Podía, o sea que es el debut internacional de Oliver Torres en el Atlético. Competición internacional, sí. Sí, sí. Y bueno, hombre, ha hecho por las circunstancias. Final, buenísimo, ¿eh? Sí, sí, vale. Pero por las circunstancias ha sido, por la lesión de Raúl García, ya, ¿no? Estaba creo en que... el banquillo. Sí, sí. Si claro. No está en el banquillo. No, está claro, si no está en el banquillo no juega, pero por cierto, la lesión, esperemos que no sea nada grave lo de Raúl García, no, pero se ha lesionado solo en esa jugada. Que era una jugada de gol, o sea, le ha dado un pase parecía a Durán. Tobillo o rodilla, yo no me fijo muy bien. No sé qué parece. Creo que era el tobillo al girarse, pero no sé, no, ya nos enteraremos. Aunque bueno, mira, también estábamos preocupados el otro día por Godín y Courtois, y aquí han estado los dos, ¿no? El único que sigue renqueante es Mario Suárez, yo creo, del partido. Sí, yo creo que no le están forzando. Además, como Thiago lo está haciendo bastante bien, sí. Tampoco que se recupere tranquilamente, que descanse. A lo mejor el que tiene más ganas de salir es él, porque este viernes hay lista de la selección y a lo mejor esta vez no le llaman, si no está en condiciones. Va a ser difícil que le llamen, ¿no? Si no ha jugado los últimos partidos, pues a lo mejor pierde la convocatoria. A ver qué pasa con Diego Costa ahí, ¿no? Más sí, que ayer estuvo Del Bosque en la televisión y no lo dijo tajantemente, pero por lo que di a entender hay muchas posibilidades de que vaya. Sí, no, lo que dijo, que también me parece correcto, es que lo que se están planteando no es solo si va a esta, es que si le llaman le van a tener que llevar al Mundial, porque si no le están quitando el Mundial. Le lleva esta, ¿no? Le lleva al Mundial. Claro. Dice que por eso lo está pensando, que claro. No va a hacer la, entre comillas, putada, claro, de llevarle, de convocarle un partido y que ya no pueda jugar con Brasil y que luego él no le quiera llevar. Claro, ese es el problema, ¿no? Bueno, problema. Bendito problema, ¿no? El problema para Diego Costa sería. Claro, la selección le daría igual, porque llevas a otro. No, bueno. Es otro tema, pero bueno, ya veremos. El caso es eso, que el partido, la verdad que no ha tenido mucha más historia, ya digo. Para mí ha sido un partido bastante no aburrido, porque había ahí, pero bastante desacertado por parte de los dos equipos, ¿no? Yo he visto eso, mucho el balón en el aire todo el tiempo, no sé, a mí me parecía, digo, estos balones de la Champions o tienen mucho aire o no sé, pero estaban todo el rato en el aire, ¿no? Parecía que no lo podían controlar, parecían globos más que balones, ¿no? Todo el rato, pero sí, muy muy impreciso por parte de los dos equipos, ¿no? No sé si también sería, pues es Champions, ¿no? Los nervios o el como decía Álvaro, ¿no? El intentar marcar ese primer gol y mantener el resultado, ¿no? Y no fijarse tanto en el juego y más en el resultado. Pero la verdad es que no ha sido un partido emocionante, ¿no? Me imagino que en la Champions será más cuando entremos en... Si lo conseguimos, ¿no? Que todavía es pronto, pero bueno, yo creo que sí, no habrá problemas. En la fase, en la siguiente ronda, ¿no? Cuando ya entras en eliminatorias y demás, ahí es cuando la Champions se pone bonita, ¿no? Pero de momento este partido pues tampoco ha tenido mucho, ¿no? Luego antes lo comentábamos fuera de micro, y es que a mí personalmente la actuación individual de los defensas, concretamente los centrales, a mí me pone muy nervioso cuando se ponen a hacer cosas que no tienen ningún sentido en el momento de juego en el que se encuentran. Es decir, cuando lo más fácil, cuando lo mejor para el equipo es mandarla a tomar por culo, se ponen a hacer unas carambolas, unos malabares, unas dudas de repente cuando tienen además al delantero o al rival cerca y no sé si se, no sé, la mujer barbuda o lo que sea, pero realmente desde el punto de vista individual, Miranda, por ejemplo, y Miranda no solamente este partido, sino el anterior también. Incluso a veces Godín también se contagia y los dos centrales parecen... Es bastante, bastante extraño, porque realmente el sistema del Atlético de Madrid es muy, muy fuerte y digamos que actúa de manera muy uniforme y parece que, pues eso, que es todo uno, es todo un bloque que defiende y un sistema que está puesto para defender y que además lo hace con bastante eficacia. Pero de repente cuando se les deja ver un poco más allá de... digamos, de ese bloque o de ese grupo, yo creo que las carencias salen a reducir de una manera para mí preocupante. Hemos tenido hoy, por no saber sacar el balón, hemos concedido una falta a la frontal del área que también concedimos en el partido contra el Trampas, y es que así se te puede ir un partido, o sea, así se... Vamos, y porque la han hecho un palmo, Álvaro, fuera del área. Ha habido otra. Es que la hacen medio metro de la primera después parte. Y nos tragamos un penalti. Pero hombre, por favor, acuérdate que puta Miranda, pelota. Miranda ha hecho otra en la primera parte, en el minuto 42-43, que ha sacado mal el balón. También. Y ha pasado a otro jugador y porque Courtois lo ha salvado. Son fallos puntuales, pero que te pueden costar un gol. Mira, Miranda el año pasado, en la temporada pasada, era un melonero y estaba muy claro. O sea, el tipo cogía la pelota y cuando tenía dudas, patadón. Me parece muy bien. Si no sabes hacer otra cosa, haz eso. Pero por lo menos, coño, no provoques una jugada, una oportunidad de peligro en contra. sácala, mándala a tomar por culo, deshazte de ella, pasarla a la banda incluso. Pero salir jugando al centro y no sé, y especular, ¿con qué? ¿Con que el balón vaya a salir y el otro se vaya, no vaya a ir a por el balón o tal? No sé, son cosas que de verdad, desde el punto de vista individual, repito, es para que reciban un toque de atención. Y bueno, ya si queréis luego el tema de Villa, os lo dejo. Sí, bueno. Es tema aparte, ¿no? Es un debate. Ya, claro, ya la gente, lo hablamos me el otro día. Se estará preguntando y dice, joder, con respecto a mí, yo no tengo ningún tipo de duda. O sea, Villa, tarde o temprano, arrancará. Eso estoy seguro. Ahora bien, el resto de la gente, el murmullo, la desconfianza. Yo creo que eso no me gustaría para nada. Físicamente está por debajo del resto del equipo, yo creo. Es físico, o sea, es no está al ritmo del resto del equipo, ¿no? Cuando si le pasas un balón en el área, pero el problema es que llegue ahí, ¿no? Y no le veo llegar, le veo físicamente, ya digo, que sí, que está más mayor y demás que del Villa que todos conocemos, pero le falta algo, ¿no? Yo creo que igual es... Ya sabemos que tuvo una lesión muy gorda y que le costó recuperarse. Igual todavía no está al 100%, ¿no? De lo que puede dar, pero lo que sí es cierto es que hoy, tanto hoy como el otro día en el Real Madrid... El año pasado jugó entero en el Barcelona. Jugaría más o menos, pero estuvo toda la temporada entrenando y toda la temporada jugando. Que no ha salido de la lesión ahora, ¿eh? Sí, pero es que el Barcelona juega físicamente, juega a un ritmo bastante inferior al que jugamos nosotros, ¿no? Yo creo. Sí, pero él tendría que correr. Que sea problema físico, hombre, teniendo en teoría un equipo físico tan potente como tiene el Atlético de Madrid, quiero decir que eso se cuida mucho y lo estamos viendo que desde el punto de vista que iban a hacer un plan específico en pretemporada. No, coño, entonces me lo pones en bandeja. O sea, físico. No sé, estaba intentando defenderle de alguna manera, pero... Ya lo sé. Y es que yo creo que no hay que defenderle ni atacarle, hay que decir la verdad. Claro. Villa no es el Villa de antes y ya está. Es lo que... No pasa nada por decir la verdad. No es el Villa de su etapa del Mundial de Sudáfrica, que era un jugador bestial, ni en el Valencia, ni en la primera temporada en el Barça. Es un jugador diferente. Y entonces nos tendremos que acostumbrar a que el mejor Villa ya no le vamos a ver. Eso es lo que te iba a decir, pero podremos volver a ver a... No, quizás no al mejor Villa, pero podemos ver a un buen Villa. No, pero el pronóstico de Fernando es a tumba abierta. Es decir, dice eso como yo puedo decir que el mejor Villa está por llegar. O sea, bueno, por eso yo me mojo. Yo digo que el mejor Villa ya ha pasado. No, yo creo que el mejor Villa ha pasado, pero tampoco creo que el que estamos viendo es lo mejor que pueda dar ahora. Yo creo que es adaptación, ya digo, no solo, a lo mejor no es el físico, a lo mejor es eso, el adaptarse a un estilo de juego mucho más de controles rápidos, ¿no? O sea, viniendo del Barcelona o en la selección, como decías, en el Mundial, son unos equipos que juegan al toque, a posesiones largas, no juegan a lo mismo que jugamos nosotros, ¿no? Nosotros jugamos a presión alta, salidas rápidas, contraataques. Quizás le está costando adaptarse a ese esquema, ¿no? Igual, y quién sabe, igual no se adapta, ¿no? Pero yo creo que si consigue adaptarse puede darnos bastantes cosas, ¿no? Pero la cuestión es esa, si se adapta y si le podemos dar ese el tiempo a adaptarse, ¿no? De momento... Lo mejor de todo esto es que de momento le estamos dando tiempo. Tiempo va a tener. Le estamos dando tiempo. Tiempo porque no tiene competencia, además. Claro, y no está saliendo mal la cosa, ¿me entiendes? Que si me dicen, no, es que le estamos dando tiempo, pero a consecuencia de ello estamos perdiendo partidos. Pero parece que el resto del equipo puede aportar lo suficiente como para que... Por demás sacan... Por eso. Hacen que a lo mejor el juego irregular de alguno se tape. Claro, porque el otro día en el derbi yo creo que estuvo bastante flojo también. Fue el más flojo del Atleti junto quizá a Courtois, ¿no? Y aún así, pues mira, nos lo llevamos, ¿no? Entonces... Sí. Es lo bueno de que cuando el equipo funciona, que hasta los que están un poco más flojos, pues no parecen incluso tan flojos. Mm. Pero si en vez de ganar hoy, perdemos el otro día, perdemos hoy, pues las críticas serían más agudas, porque la gente estaría más enfadada por el rendimiento del delantero goleador a priori de la temporada, porque vino como sustituto de Falcao. Claro. Hombre, yo creo que más que flojo en el sentido de estar hacerlo mal, yo creo que también es lo mismo, porque si estás desaparecido no se te ve y por lo tanto ni lo haces bien ni lo haces mal. Entonces yo creo que fue o es un problema de encontrar su espacio, de encontrar un poco ese mecanismo, meterse en la manera de atacar del Atlético de Madrid. Quizás tenía razón Jorge con lo que decía. También es verdad que en el Zaragoza, por ejemplo, el tipo de juego era de ese estilo, vamos, era un equipo medio, pues eso, que el único recurso que le queda pues es estar bien defensivamente y salir muy rápido. O sea, Villa no es novato no nació ayer y por lo tanto tiene en su experiencia o en su historial también este tipo de juego adquirido. Pero sí que es verdad que, hombre, tiene la gran suerte también que el equipo funciona como habéis dicho y luego que se ha encontrado a un compañero pues que la verdad que lo digamos que hace el trabajo, yo no sé si el trabajo de Villa, pero que asume un protagonismo y una responsabilidad desde el punto de vista ofensivo pues muy importante, como es el caso de Diego Costa. Entonces la lástima que da, pues como decíamos, es que no puede aprovechar todavía más y encontrar esa un poco más de combinación o de asociación con él, porque estoy seguro de que en el momento en que estos dos se entiendan, si ya encima le pones balones como hace Coque a Diego Costa o a Villa, realmente tenemos una delantera muy buena. O sea, no, quizás no de nombre o no de la, como decía Fernando, de la máximo nivel o de Villa, pero una delantera que es peligrosa. Y eso está claro, partiendo de la base de que tenemos un muy buen sistema defensivo, pues encima tenemos buena delantera, el equipo está completo. No sé, sí, yo creo que, no sé, son formas, me imagino que habrá opiniones para todo, ¿no? En este sentido, y habrá mucha gente que, sobre todo con el tema de Villa, se suponía que era el fichaje estrella, ¿no? Esta temporada, entonces, habrá gente que lo normal sería, pues eso, darle tiempo y que se adapte y todos queremos que al final, pues eso, que vuelva a ser lo que era, ¿no? O que se acerque lo máximo posible. Pero siempre y cuando no se perjudique al equipo, ¿no? Por mí, y yo creo que el Cholo igual, ¿no? Por mucho fichaje estrella que sea, si al final el equipo va a acabar perjudicado, pues tendrá que tomar medidas, ¿no? Pero de momento, pues ya digo, tampoco, o sea, hay que decirlo porque hay que decirlo, porque no está bien y se ve que no está bien, pero tampoco es preocupante, ¿no? Y lo más importante, mientras no se demuestre la más mínima falta de actitud para con el equipo, no es un Adrián, por ejemplo, ¿no? Es estar junto al jugador, o sea, es un jugador que vale, un jugador que lo ha demostrado, un jugador que venía, como habéis dicho, pues con la tutela o con la expectativa de suplir a Falcao, aunque ni mucho menos costando lo que costó Falcao, pero bueno, es un jugador que es carismático, es un jugador que no es frío, que no pasa del partido, o sea, que no le resbala lo que sucede alrededor del equipo. Es un jugador que hasta cierto punto yo creo que es comprometido y que tiene su coraje y su pundonor. Y en ese sentido, pues quizás eso, mientras no se demuestre que hay una falta de todo esto, cosa que es indispensable para jugar en el Atlético de Madrid, eso ya lo verá el entrenador, mientras no se demuestre que falta eso, habrá que estar con él. Y estoy seguro de que si sigue en el intento y sigue, pues o incrementa un poquito más ese espíritu combativo, y estoy seguro que tiene que volver a ser, no sé si el de antes, pero por lo menos darnos un poco más al equipo desde el punto de vista futbolístico, seguro. A ver, se confirma lo de Raúl García. Esguince de tobillo de grado 2. Mañana se le harán pruebas médicas y se dará la evolución de la lesión. Un grado 2 no es mucho, pero tampoco es poco. Está en el nivel medio. Un par de semanas, dudoso por lo menos. Dudoso para el fin de semana, bastante. Sí. Pero bueno. Y luego, como se para la liga, que hay selecciones. Ah, sí, pues está bien, ¿no? O sea, igual, mucho se da tiempo a recuperarse. O sea, que no es muy grave. Y además, es un suplente al fin y al cabo. O sea, que se jugaría a Coque. Bueno, pues no sé, hoy me imagino que haremos quería hacer un programa más corto de lo habitual porque por sobrecarga, ¿no? Porque tenemos todavía muy reciente en la memoria el partido del pasado sábado, ¿no? Yo creo que todavía estamos saboreándolo. Ha traído cola ese partido, ¿eh? Llevan los medios de madridistas dando vueltas al partido y no paran. Sí, sí. Ya, lo que dijiste tú, no, menos mal que solo ganamos por 1-0, ¿no? Que se han quedado todavía. Ha habido reuniones de Ancelotti, con el presidente, entre los jugadores. Es que lo que digo yo, que si llegamos a meter los 3 o 4 que teníamos que haber metido, que podíamos haber metido, igual Ancelotti estaba ahora mismo En Milán. En la calle. O sea, pero bueno. Hombre, cogemos al Madrid el partido que jugamos el sábado, lo llegamos a coger en el Calderón. Sí. Se llevan 5 seguro. Seguro. Pero seguro. Que nos queda el partido de vuelta, o sea que no corran tanto, que tenemos que jugar otra vez contra ellos, por lo menos en Liga. Otra cosa es que tengamos la suerte de cruzarnos los en otro lado. Bueno. No sé, unos cuartos, Champions, unas semis, estaría bien, ¿no? Solo nos podríamos cruzar en cuartos y en semifinales en la final, ¿no? Entonces no. ahí en ese momento, si les ganamos, sí que tendría sentido haber estado 14 años sin haber ganado al Madrid, solo o en una final de Champions o en unas semifinales de Champions. Más abajo, oye, lo de la Copa del Rey pues estuvo muy bien, fue una gran alegría, pero eso no quita los 14 años, que todavía es una deuda que tenemos que cobrar. No, eso todavía. Bueno, es que no son solo los 14 años, para mí son los 20, el 20 y tantos años de esta gente aquí, ¿no? Hay que ganar muchas cosas todavía. Pero bueno, no estaría mal que nos tocaran en cuartos, ¿no? Pero bueno, todavía falta mucho. La única vez que nos hemos enfrentado con ellos en Copa Europa nos eliminaron en semifinales en el año 59 en el partido de desempate. Si en ese momento hubiera habido el valor doble de los goles, habríamos pasado, porque nos ganaron 2-1 en el Bernabéu y luego en el Metropolitano se ganó por 1-0. Lo que pasa, en ese momento no estaba la regla del valor doble de los goles ni los penaltis para decidir las eliminatorias, sino que se jugaba un partido de desempate y luego en el desempate nos ganaron 2-1 en Zaragoza, en un partido bastante igualado. Bueno, pues todavía hay tiempo de revancha, ¿no? Alguna robaría. Sí, sí, hubo robo, como dije Jorge, en el sentido que en el primer partido un penalti de estos típicos que solo se lo pitan al Madrid. Claro, un Muñiz de la vida, ¿no? En fin, si os parece, vamos a cerrar el partido y hablamos un pelín de lo que viene después. Así que, empezando por Álvaro, ¿qué te ha parecido lo mejor y lo peor del partido? Bueno, siempre que decimos lo mejor, el resultado es un poco de primaria, ¿no? Voy a intentar, aunque sea difícil, buscar otra cosa. Pues desde luego el balón parado, la estrategia y lo bien que sale, ¿eh? Lo bien que sale y lo bien que está preparada. O sea, por mucho que es que además lo curioso es que es el que jugó como portero el que prepara la estrategia del Atlético de Madrid. O sea, una cosa rocambolesca. Normalmente, yo qué sé, solo tiene que saber muy bien ejecutar pues un delantero o el que saca las faltas o otro jugador. Pero coño, un portero. Pero bueno, si es así, pues muy bien. Y eso, el balón parado y la efectividad y lo poderoso que es el Atlético de Madrid, sobre todo cuando no tiene otro tipo de recursos como pues más de balón, pues bueno, pues encontrar siempre pues jugadas así, que siempre hay en todo partido, ser peligroso, pues eso le hace ganar mucho, en el sentido también del respeto al rival y de cara al resultado. Y lo negativo, pues sí, lo mismo que he dicho un poco antes, las actuaciones individuales a nivel, pues eso, Miranda y Godín, no, me gustaría que fueran más contundentes, con más decisión y más agresivos a la hora de sacar la pelota. O sea, y desde otra cosa también, el pantalón rojo no me gusta para nada. Yo creo que no le gusta a nadie, pero bueno, estas cosas de los uniformes, últimamente la cosa está bastante bien. O sea, juega con la segunda. Sí, sí. Si te coincide, juega con la segunda, coño, que pasó la tienes. Pero el Oporto, es que no coincide. No juega con su primera indumentaria, ¿no? No, es que no sé, parece, en todas estas cosas los que mandan parece que el son Oporto las marcas deportivas, siempre, ¿no? No, el Oporto va de rayas. Tipo, por eso, que viste de rayas y no iba así. Sí, no lo entiendo. No, yo creo que hay un concepto que que últimamente se ha impuesto mucho. Yo creo que ya digo, es más por las marcas y por la mercadotecnia que por una razón válida, y es que los equipos tienen un uniforme para casa y otro para fuera de casa, cuando en realidad siempre ha sido históricamente que solo te cambias el uniforme si coincide con el del rival. Pero ¿cuántas veces hemos jugado en los últimos años con eso, con los pantalones rojos o con la segunda equipación, cuando en realidad no había... O con la segunda equipación, cuando en realidad no había choque de colores, ¿no? O sea, es que hemos visto partidos además clásicos, por ejemplo, mismamente contra el Barcelona. Contra el Trampas me suena de haber jugado de rojo y blanco entero. Suena, no sé por qué. Y contra el Barcelona, porque el azul de los pantalones, ¿cómo se va a confundir el azul de los pantalones con el azul del Barcelona? Pues hemos jugado, o sea, es que no tiene sentido, partidos que nunca se han jugado, nunca se ha cambiado, pero yo creo que más eso es por temas de mercado, ¿no? Hacen una segunda equipación y la tienen que vender. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿con qué equipación ha jugado hoy el Atlético de Madrid? ¿Qué le respondes? Ni te acuerdas. No, escucha, no es la primera. Tampoco es la segunda. No. Tampoco es la tercera. Es un engendro. Es una mezcla. O sea, es una mezcla. Tú imagínate a alguien que tenga que decir, el Atlético de Madrid jugó con la... Bueno, nadie lo dice en una crónica, pero si tuviera que decir, jugó con la camiseta de la primera equipación, el pantalón de la segunda, y o puede decir la primera equipación transformada, que es una cosa bastante horrorosa. La 2.5. La 2.5. O la primera o la segunda, pero lo que no puede ser es una mezcla. Es con payaso, tío. No. Es un pantalón azul y la camisa rojiblanca a rayas. Como tiene que ser. Es que yo creo que el pantalón rojo hemos jugado muchísimas más veces que el azul en los últimos años, Yo estoy hasta el gorro de verlo de rojo. Hasta el gorro. Es que no parece la Leti, macho. Es una cosa muy extraña. Pierdes un poco de identidad. Parece una chorrada, pero luego a la larga es, no sé, es una cosa muy rara. A veces ya ni te das cuenta, porque lo ves tanto, pero que queda un poco feo. Lo verde azul y te parece una delicia, te parece, coño, y esta nueva equipación, no, esa es la de verdad. Bueno, que nos desviamos. Fernando, para ti lo mejor es lo peor. Lo mejor, los dos goles de estrategia, magníficamente sacados por Gaby y muy bien culminados por Godín de cabeza y por Arda Turán en un remate sensacional. Que algunos medios ya están sacando que si era fuera de juego o no, tienen mucho interés en crear polémica, pero da igual, si la pita el árbitro ya pueden estar llorando. Y luego lo peor ha sido la primera parte, no me ha gustado nada, ha sido bastante peligrosa. Nos hemos ido perdiendo 1-0, pero no me gustaba nada. Menos mal que luego tras el descanso el equipo reaccionó. Bueno, yo a mí me lo ha quitado un poco Álvaro, ¿no? Yo iba a decir las jugadas de estrategia, ¿no? Por dos lados, o sea, tanto en lo negativo como en lo positivo. En lo positivo, porque hemos marcado los dos goles en jugada de estrategia, y en lo negativo, porque nos han marcado en jugada de estrategia, ¿no? Porque yo creo que tampoco es que lo tuvieran ellos tan estudiado o tuvieran una estrategia tan, yo creo, tan buena como la nuestra, pero sí que ese gol que nos han metido a mí me ha parecido que podíamos haberlo defendido mejor, ¿no? Nos han arrasado en esa falta y no sé, no me ha gustado, ¿no? Que metamos luego la estrategia, perfecto, pero que nos lo metan, tienes que hacerlo bien en los dos lados, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Pero bueno, tampoco es circunstancial, ¿no? Sobre todo eso, otra de las cosas buenas es el haber podido remontar, ¿no? Que remontar partidos ya sabemos que nos cuesta, y encima en Champions y fuera de casa, yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Y bueno, y ahora que pase el siguiente, ¿no? Otra cosa que marca la importancia del partido es la manera en que se han celebrado los goles en el banquillo. O sea, muy pocas veces se ve celebrar con tanta efusividad. El Cholo subiéndose, encaramándose al mono. Eso indica la magnitud del partido, que no es un partido más, que estamos hablando de cosas muy serias y cosas muy serias que además se van solventando con bastante buen hacer y que esto pinta muy bien, ¿eh? No solo desde el punto de vista doméstico liguero, sino desde el punto de vista global, porque los síntomas del equipo que lo hacían tan fuerte y tan, tan competitivo se siguen produciendo y la verdad es que son muy pocos equipos, lo pueden decir, ¿no? Bueno, si os parece, hablamos un pelín del partido del fin de semana ya, porque ya ahora termina la Champions por esta semana, nos toca la vuelta a la Liga, y como decía Fernando, luego jornada de selecciones. Y ya terminamos el programa, ¿no? Porque ya digo, queríamos hacer algo más corto. Jugamos el domingo a las 12 para los chinos contra el Celta, ¿no? En casa. O sea que. Y el Celta que creo que tienen bastantes problemas, ¿no? Creo que han perdido los dos últimos partidos. Sí, el y último bastante... día perdió en casa con el Elche 0-1. Sí. Y ese es el último. Y el anterior perdió con el Getafe 2-0. Y el otro más. Esas dos derrotas seguidas, seguro. Y luego un empate en casa. Una derrota con el Bilbao. O sea, que de los últimos cuatro partidos han perdido tres y han empatado uno. La gente no está muy contenta. De los últimos cinco, estoy viendo aquí, dos empates y tres derrotas. No está muy contenta con Luis Enrique, que además recordemos que Luis Enrique era uno de los candidatos al banquillo del Atlético hace un par de años, ¿no? Cuando. Después de la marcha de Quique, ¿no? Pues Enrique ha sonado hasta para el Barcelona este verano. Sí, sí. Pero estuvo. Es el típico entrenador que no ha hecho nada, pero tiene mucho nombre. Es que desde que salió Guardiola del Barcelona, ¿no? Todos los exjugadores de aquella sí, ya quinta. Se creen, ¿no? que va a sonar la flauta siempre. Pero... Sí, sí. Es que aquí hay un problema, vamos. Lo hemos visto, lo hemos sufrido y padecido en el Atleti de una manera muy clara. Que es que no vale. ¿Qué es Luis Enrique para el Celta? ¿Qué es? No es absolutamente nada. Sin embargo, claro, ¿qué es Guardiola para el Barcelona o qué es Simeone para el Atlético de Madrid? Pues hay una relación mucho más estrecha y hay una, bueno, una correlación de valores. Conoces el club, conoces la gente, conoces lo que se pide. Sí. Es que, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? Puede ser bueno o malo. Tampoco quiere decir que por hacer un buen papel con un equipo pues vayas a ser el mejor del mundo, como ha podido ser en el caso de Guardiola, que solamente entrenó al Barcelona y le fue muy bien, pero bueno, ahora está con el Bayern y veremos a ver qué pasa. Pero es que un entrenador no es un tipo que llega, pues eso, como va cualquiera a la oficina y dice, bueno... A ver, ¿qué hay que hacer, ¿no? O sea, un entrenador, pues es que es el alma del equipo, sobre todo en el caso del Atlético de Madrid. O sea, es un tío que lo vive, yo no lo sé, pero me imagino que está las 24 horas del día pensando y viviendo por cómo afrontar el partido, por cómo mejorar. Es un tío que es que me parece impresionante. O sea, impresionante. Leía el otro día, no sé quién decía que. Que les comentaba en tono así irónico, pero en serio, ¿no? Que es que su mujer y sus hijos que viven en Argentina, que no tiene otra cosa mejor que hacer que ver fútbol, ¿no? Y como está. Mira, hay entrenadores que te venden una carta o te venden un retrato suyo de un tío que estudia muchísimo, que lo tiene todo controlado. Por ejemplo, caso de Manzano, ¿no? Tú ves Manzano, te lo vendían. El amigo como, de Fernando. El profesor, al loro, el profesor. Claro, el filósofo, el profesor, en fin, hasta llegó hasta donde llegó. Es que fue profesor, embargo, dio clases instituto, en, ¿no?, colegios. Sí, bueno, pero también era un poco desde ese, en el sentido académico de, bueno, de enseñar a jugar al fútbol, ¿no? Coger equipos. Sí, el problema de Manzano malos. Es que llegó a un sitio donde no estaba preparado. Y por segunda vez encima. Llegó dos veces al mismo sitio. Sí, sí, el problema es la segunda vez. La primera te puedes equivocar, bueno, pero la segunda ya... No, y ya no sé hasta cuándo durará Simeone, pero espero que al menos el Atlético de Madrid haya aprendido esta lección. Es decir, de todos los fracasos anteriores a nivel de entrenador y el haber conocido una cosa como la que estamos todavía conociendo y espero que nos quede mucho por conocer, como es la de la etapa de Simeone, espero, joder, que esto se entienda en algún sentido y que... cuando sea el próximo entrenador que venga, no sea un pues eso, uno de turno, uno pues un Caparrós de turno o un, en fin, pues eso, entrenadores que vienen a hacer un trabajo, que se imagino que llegan a la oficina, que no conocen esto. Hombre, Aguirre cuando estuvo aquí al menos daba daba el libro de historia del Atlético de Madrid a cada jugador para que tuviera en consciencia o tuviera presente dónde estaba. Bueno, me pareció bastante bien para ser Aguirre, que es un tío que no conoce para nada el Atlético de Madrid, ni por pasado ni por nada, ¿no? Pero, joder, lo que está claro es que el caso de Simeone es un caso espectacular. No solamente porque es que no lo vende. O sea, lo miras en una rueda de prensa, lo miras cómo te está hablando y cómo se dirige a la afición y la manera de actuar en la banda, en fin, en los entrenamientos. Es un tío que verdaderamente está involucrado y el proyecto es tan suyo que lo lleva dentro, ¿no? Entonces, claro, contra eso, eso es una facultad que te tiene que nacer de dentro. No, no aprendes, ni por mucho que te involucres en algo, puedes llegar a alcanzar un nivel tan alto de apego y de pasión. El caso es que eso, que... Pero si jugamos contra el Celta, ¿no? Claro, que viene Luis Enrique con el Celta, claro. Que no están haciéndolo, no están haciéndolo muy bien. Está en la cuerda floja, le están criticando últimamente y se enfrenta quizás pues al peor equipo que se podía enfrentar ahora mismo, ¿no? Que somos nosotros, el Atlético, que viene en la mejor racha de su historia. No hemos perdido, bueno, no hemos perdido, es que hemos ganado, a excepción de los partidos de la Supercopa. ¿Quieres clasificar? Llevamos eso? 7 victorias en Liga, 2 en Champions y 2 empates en la Supercopa. Sí, no hemos perdido y los últimos 8, los últimos 9 partidos oficiales ganados, ¿no? Que no es poco, ¿no? Entonces, no sé. Pues máximo que se puede hacer. Tampoco me imagino y sé que el Cholo se lo va a tomar muy en serio, ¿no? Porque... Claro, si ves estos números y estas estadísticas, pues piensas, bah, esto está ya hecho, ¿no? Que sería una tontería pinchar en este partido. Claro, hombre. Sabemos que no se puede bajar. No hay que hacer rotaciones, porque luego hay 2 semanas sin liga. Si llegan cansados a las elecciones, claro. A Simeone le da igual. No, hay que sacar. Hay que salir a por todos y bueno, y hacerlo y bien. Si ¿no? se lesione y no puede ir a las elecciones, pues hasta no viene bien. Es que lo que había que concentrarse ahora, por ejemplo, es en reducir la ventaja de goles del Barcelona, por ejemplo. O sea, llega el Celta, intentar meter... Juega con el Valladolid en casa. O sea, que también le puede caer un carrillo. Pero bueno, intentar meter lo más posible y seguir adelante. Jorge, ¿no? Ya quiere ser líder, ¿eh? Vamos. Yo siempre. Hombre, para eso estamos, ¿no? Yo ya lo he dicho. Que... No, yo quiero ser campeón de liga. Claro. Hombre, ese es un debate que podemos tener en la semana de selecciones. Podemos tener un debate después de 8 jornadas de liga, después de 2 jornadas de Champions. Un debate... analizando las posibilidades reales del Atlético de Madrid para esta temporada. Con lo que sabemos, con lo que estamos viendo, hasta dónde hay que llegar. Y hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Reales, claro, reales nunca van a ser, porque estamos siempre hablando en hipótesis, porque nunca sabemos lo que va a pasar en el futuro. No, pero vamos a ver, si tú dices que hay que pelear, pero ¿tú crees realmente que podemos ganar la Liga? No lo sé. Ganarla a lo mejor no, pero lucharla sí. Es que a lo mejor ganarla puede depender de un factor, decir que hay mucho, pero que lucharla quiere decir pues estar en las últimas 3-4 jornadas cerca. Bueno, como dices, es un debate que igual tenemos más adelante, pero bueno, ahora ya pues eso, no, yo digo que el partido del domingo contra el Celta pues hay que ganarlo y me imagino que lo ganaremos y bueno, pues ya, eso, que a mí es que yo lo llevo diciendo todo y parezco un poco pesado, pero lo de Fernando me gustó mucho. No, Fernando, perdón, lo de José Luis, lo de que pase el siguiente, ¿no? Pues que venga el Celta y a ver qué tal, ¿no? Pero... El Celta nos ha hecho alguna cosilla aquí en casa. Un año, por ejemplo, una victoria cuando os acordáis que estaba estoico de entrenador en el Celta, que llegaba el Celta prácticamente sin ninguna opción de salvarse. Nos ganaron aquí 2-3 y nos impidieron ir a la Europa League. Hombre, no era mucho, pero. Mejor ir, ¿no? O sea, que nos ha hecho alguna cosilla aquí en casa. Sí, pero hay que, no es el mismo Celta y no es el mismo Atleti, ¿no? No, el mismo Celta sí que es, porque estaba en los últimos, pero nosotros éramos, pues estaban luchando para ser sextos o séptimos. Creo que era la temporada de Aguirre. Y además hay que recordar que ganando este partido, hombre, obviamente también lo puede conseguir el Barcelona, pero sería no solo el mejor arranque liguero del Atleti, que ya lo es, sino el mejor arranque de la historia de la liga, ¿no? Si ganar 8 partidos seguidos no lo han conseguido todavía nadie en la liga, ¿no? Y si lo conseguimos nosotros, lo puede conseguir también el Barcelona, pero sería un récord compartido. El sábado a las 10, o sea que antes de empezar el partido ya sabríamos lo que ha pasado. Hombre, sería triste desperdiciar esta oportunidad dejando escapar al Celta o dejando escapar puntos. De todas formas, en el Calderón lo veo muy difícil. Y sobre todo, pues eso, que el Atlético de Madrid en principio va a contar con su once de gala, si es que lo tiene. No sabemos muy bien quiénes son los titulares, pero bueno, que el Atlético de Madrid va a estar presente a las 12 el domingo en el campo, y sea quien esté delante, pues lo vamos a cepillar sin caer tampoco en un poco prepotencia. Tal. No, siendo conscientes de que, oye, es difícil y o sea, tal. Leti en el Calderón, ¿no? Da igual el rival, ¿no? Y lo celebraremos en el podcast y nos tomaremos unas vacaciones, eso. No, aquí yo no os aviso ya que no. Yo os aviso que no lo voy a ver, porque con estos horarios, pues, los fines de semana, yo no puedo tener planificado todo para los horarios. O sea, no lo puedo ver. Sí. O sea, tú tienes que decir a Tebas. Una planificación deportiva solo con el Atleti, porque un día te lo ponen a las 12, otro a las 4, otro a las 8, otro a las 9. Es imposible, incluso para los abonados, porque tienes que tener todo el fin de semana libre para poder ir al campo, porque como te lo van a poner a cualquier hora. Bueno, imagino que habrá buena entrada un domingo a las 12. Debería, buen tiempo. Debería. El equipo en el momento de forma extraordinario, un equipo rival pequeño al que le puedes golear, a priori se dan todas las condiciones para que se llenara. Debería, a mí, yo cuando era pequeño y todavía no tenía, bueno, siempre he sido del Atlético de Madrid, por supuesto, pero cuando no tenía, o mi abuelo veía que podía tener sentimientos no muy atléticos, y veo que pierden eso el primer partido que voy, siempre procuraba llevarme a partidos donde el Atlético de Madrid fuera claramente superior y se pudiera ver una goleada. Eso lo hacían siempre, sí. Para eso no te llevaba al Barcelona. Para crear afición. A ver si te iban a dar. Claro, eso, para crear afición, tú lo has dicho. No te llevaban a partidos contra el Barça o Valencia, no vaya a ser que perdamos y el niño, pues hombre, diga, yo esto no me gusta. Entonces, me acuerdo que uno de los primeros partidos a los que fui a ver, y tengo todavía la entrada, era Logroñés. Atlético de Madrid, Logroñés. Y no me acuerdo el resultado, creo que fue 1-0. Pero vamos, la entrada tenía una cruz así, no una cruz, sino una franja. ¿Te acuerdas si el gol fue un golazo de Alfredo Santalena, que se hizo una jugada 1-0. Sensacional? El resultado es 1-0. El año no me digas. Sensacional. 90 o 91. El año no me digas qué año, pero yo soy del 87, podría tener 4 o 5 años, pues 91, por ahí, no. Logroñés. O sea, 91, 92, 93, ponte. Sí, bueno, poco antes de que bajara, ¿no? Mira, yo creo que ya sé cuál es. Es el del año 93, que fue el debut de Luis García en casa, el mexicano, en la primera jornada de Liga, a lo mejor, por el mes puede de septiembre. Puede ser. Puede ser. Y un golazo de Luis García. Me recuerda a lo que, bueno, mucha gente seguramente haga con el Celta de Vigo, y llevar a sus nietos, llevar a su... A mí me pasó al contrario. El primer partido que fui al Calderón, lo ganamos. Lo ganamos, pero contra el Barcelona. Como mi padre es del Barcelona... Me llevó a unas semifinales, no, unos octavos de final de la Copa del Rey de enero del 81. Y ganó el Atleti con un gol de Rubio de cabeza, de un córner, Rubio de cabeza, que es un extremo pequeñísimo del Atleti de los años 80, y metió un gol de cabeza. O sea, ese es mi primer partido. Un partido de noche, además, a las 9 de la noche, pues impresionante, porque el ambiente era ir a un campo de estos de noche con 8 o 9 años, era alucinante. Y el campo lleno a rebosar. Yo es que tengo muy mal perder, entonces por eso no me podían llevar. O sea, después del Logroñés, ya cuando eso ya tenía convicciones atléticas muy profundas y tal, me tragué un Valencia en las primeras jornadas de liga que nos dieron para el pelo. Yo creo que 2-3 años seguidos, fue una barbaridad. O sea, era horroroso. Cada vez que jugábamos contra el Valencia y me decían que me iban a llevar al fútbol, decía, no, por favor, que vamos a perder. Nos metían 0-3, una pasada, me acuerdo. Otro año, pues no sé cuándo sería, pero vamos, 2-3 años después de lo de Logroñés, me imagino. Y eso, pero sí, ha salido espontáneamente este debate. yo creo que son cosas que merece la pena saber. ¿Tú, ¿no? Yo, tú cuando fuiste el primer partido me, de la me costó mucho. Yo, pues, ya no digo que, aunque no lo parezca, o igual sí lo parece. Yo no era nada futbolero de pequeño. Mi familia no era... mis padres no eran futboleros. Y yo de pequeño no me gustaba el fútbol prácticamente. Hasta los 14 años, 12, 14 años, no empecé a seguir el fútbol en serio. Y mi primer partido del Atleti, mi primer partido en el Calderón, pues fue el primer partido en casa del año del doblete, que fue contra la Real Sociedad. 4-1, sí. Y además empezaron estaba en el fondo sur. Estuvo bastante bien, bastante bien. Y metió un gol Simeone ese día. Sí, sí, sí. Joder. O sea, sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y ya digo, yo no era futbolero de pequeño y me vino de familia, pero por parte de tíos y demás, y mi abuelo, pero no sé, me gustaba ir un poco contracorriente, ¿no? Entonces toda la gente en el colegio era al fútbol, pues yo jugaba al baloncesto. Y luego todos mis amigos eran del Madrid, y cuando me empezó a gustar el fútbol, pues no por ir contracorriente, sino también tenía historia, ¿no? Pero prefería ir con el Atleti, ¿no? Y bueno, hasta ahora, ¿no? Ya está bien que hayas traído esta pregunta, porque todavía tenemos otros miembros del podcast que no sabemos, y así cuando vengan por aquí les preguntamos y que nos cuenten también, que es una buena experiencia, ¿no? Y es bueno compartir, ¿no? Pero vamos a ir terminando ya, que me tengo que ir a trabajar, que llevamos ya una hora de programa y ya digo, tampoco... victoria muy importante, pero que tampoco ha tenido mucha más historia, ¿no? Así que, si os parece, cerramos por hoy y ya, bueno, de hecho tenemos el partido el domingo, ya grabaremos después de ese partido, como siempre espero que sea una victoria. Y antes de despedirme, que se me olvidaba, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, no sé si tenéis algo más que añadir, si no, callar hasta el siguiente programa. Dar las gracias tanto a Álvaro como a Fernando, a todos los que nos escucháis, a los que no han podido estar también, pues ya vendrán en el siguiente. Y bueno, lo dicho, esperamos estar aquí la semana que viene, bueno, la semana que viene no, esta semana, hablando, como siempre, de una victoria del Atleti. Así que, como siempre, ¡Atleti! Que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez, que se vayan, diles que se vayan.